De acuerdo a la información dada por las asociaciones de hoteles, así como por las cifras preliminares de DataTour, hasta la fecha se tiene un registro de una ocupación hotelera de un 90% al 31%. El 90% es un dato muy importante porque para cualquier destino turístico estamos hablando de cifras históricas, de cifras consolidadas, de ocupación en hoteles, y que habla de un destino pues que está teniendo un excelente verano y que todavía nos faltan 20 días por captar turismo, ¿no? Se tienen, por ejemplo, en alguno de los puntos que más nos están visitando, pues es el acuario, donde de acuerdo a la información que Jorge Gómez ya nos está proporcionando, diariamente reciben más allá de 4.500 personas. Son números muy, muy altos también, y son diarios, y son pues, datos récords. Los visitantes que estamos recibiendo son principalmente de Chihuahua, en primer lugar, en segundo lugar de Torreón, en tercer lugar de Durango y el resto de Sinaloa. Durante este periodo hemos estado al pendiente de la atención de los turistas en los módulos de atención turística de la Secretaría de Turismo, tanto aquí en las oficinas en la zona sur como en la zona centro y la zona norte. Hemos atendido a más de 200 turistas. Otros destinos como Altata nos están reportando su mejor verano, donde también están teniendo un importante número de visitantes en los restaurantes, en el malecón, en las casas, en el hotel que tienen ahí, en todo lo que es el flujo de visitantes diarios en Altata. Lo mismo en el Quelite, nos reportaron una importante afluencia de visitantes. En el Fuerte, en el municipio del Fuerte nos presentan ocupaciones alrededor del 80%. En Cozalá reporta que de lunes a miércoles han tenido ocupaciones del 80% y de jueves a domingo de un 100%. Cozalá es uno de los destinos de los pueblos mágicos con mayores visitantes. El Rosario nos ha reportado hoteles llenos también, ocupaciones del 100% de sus hoteles. Mocorito reporta un importante incremento en el flujo de visitantes, a pesar de que solo tiene dos hoteles, nos reportan buenos niveles de ocupación y un incremento en número de visitantes y en ventas en restaurantes y artesanías y comercios locales entre un 30 y un 40% más comparado con años anteriores. El presidente de una de las asociaciones de hoteles lo cataloga, y creo que es importante replicarlo, como el mejor verano de Mazatlán. Por los niveles de ocupación y el número de visitantes que hasta la fecha se han recibido, hablan de cifras arriba del 90%, entre el 90% en adelante, cuando el promedio del verano más alto andaban alrededor del 87%, ya todos los días de verano. Entonces se habla después de un verano que va a cerrar siendo uno de los más exitosos para Mazatlán.